tú que confiabas en ella y siempre le creías. Pero mira cómo fue, traicionó tu amistad. Tu mejor amiga, la que nos separó, la que enrolló para que todo fuera mal, está conmigo a solas. Ya hicimos el amor y te confieso que me gustó. Que tu mejor amiga, la que nos separó, la que enrolló para que todo fuera mal, está conmigo a solas. Ya hicimos el amor y te confieso que me gustó. Es una mala amiga, esa que ni el diablo confía. Tú le creías todo lo que te decía. Me pagaste mal y yo te demuestro igual. Que es una mala amiga, esa que ni el diablo confía. Y tú le creías todo lo que te decía. Me pagaste mal y yo te demuestro igual. Que tu mejor amiga, la que nos separó, la que embrolló para que todo fuera mal, está conmigo a solas. Ya hicimos el amor y te confieso que me gustó. Ahora cúlpame con razón por lo que hice. Quiero que en tu corazón quede en cicatriz. ¿Recuerdas aquel día que te fuiste con mi amigo? Como tú me lo hiciste, ahora yo también te lo hice. Dulce venganza cuando ella me avanza, me pide más duro, ya nunca se cansa. Mil posiciones sin condiciones, me lo pide sin condones. Estamos a solas, ella va a conocer todas esas cosas que te hacía mujer. Aún me toca a mí decirte ya no te quiero. Me dejaste bien solo, ya no juego más tu juego. Ya sé lo que estás pensando. Estás dudando, me jugaste pésimo y pensaste que iba a andar llorando tus besos. La relación era perfecta pero se arruinó. Le diste la razón a ella y te traicionó. Y ahora se quedó sola, sola. Y me manda mensajes a todas horas, horas. Dice que me extraña y que está como loca, loca. Ahora te quedaste sin otra oportunidad. Ya no hay vuelta atrás. Sola, sola, loca, loca. Me pide que le dé otra oportunidad. Hicimos el amor y te confieso que me gustó. Tu mejor amiga, la que nos separó, la que embrolló para que todo fuera mal, está conmigo a solas. Ya hicimos el amor y te confieso que me gustó. Bellaqueo Music. Maxi Flow, el que rompe los controles. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano, New Yorkino, Jay-Z de este lado, Never Broke, Alan Breed. Y no confíes ni en tu sombra, porque en la oscuridad también desaparece. Está bien. Ya no estamos haciendo canciones. Estamos haciendo hits internacionales. Para que lo veas. Muah.